vida trajo a este diminuto ser, que llego a esta vida pa' vencer. Tu fuerza única me lleva a la cima, aunque tú no sientas que mi triunfo gracias a tu magia. Así es, diosas de diosas, mi shakti de la vida, el apoyo que nunca tuve. Yeah, yeah. Tu yoga, tu piel, tu aroma fiel, me llevan al sendero, mujer. Son tres, dos en mi niñez y con la que jugué alguna vez pasar mi vejez. La cuna de mi madurez y de mi sensatez, con la que sembré una flor que germinó al noveno mes. Yes, estés donde estés, sé que no me crees, pero no hay un mejor momento en mi mente que aquella vez. 2012, diciembre 13, ¿lo ves? No se me olvida ni siquiera porque tengo memoria de pez. Yo sé que soy un personaje que a diferencia de otros hombres a tu vida traje. Celos e inseguridad cuando me voy de viaje. Por eso es que te quiero tanto, por aguantarme. Ojalá puedas perdonarme cuando se me hace tarde y no puedo reportarme. Yo sé que te preocupas, pero nada va a pasarme. Y llame o no llame, no cambiará el que yo te ame. No, voy con el Andy, con el Irish Ham. Yo, en cada viaje de mi arte te llevo conmigo. En tal paisaje me inspiré en ti, Brahma es testigo. Sé que mi oficio a veces suena una locura, pero me bajo a tierra apenas sienta tu ternura, baby. Va más allá de tu sexy figura, es tu alma pura la que se juntó conmigo y fueron una. Yo te escudo, tú me escudas, somos la cura el uno al otro frente a esta realidad cruda. Sé que el instinto ya no se evade, tus bellas cualidades dieron a mí más luz a mis capacidades. Tu ser lo sabe, que solo tu alma me invade. Ven a ver, sube la nave, directo a los bellos glaciares. La vida trajo a este diminuto ser, que llego a esta vida pa' vencer. Tu fuerza única me lleva a la cima, aunque tú no sientas que mi triunfo gracias a tu magia. Así es, diosas de diosas, mi shakti de la vida, el apoyo que nunca tuve. Yeah, yeah. Tu yoga, tu piel, tu aroma fiel, me llevan al centro.